Hola Pepe, ¿qué tal? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. En este segmento nos detenemos en la República Argentina para seguir uno de los temas que hacen a la construcción de nuestra soberanía y tiene que ver con la navegabilidad de nuestros ríos. Hablamos con Carlos Atwin, él forma parte del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional y el tema es la construcción del canal de Magdalena, algo que se viene hablando hace mucho tiempo, y también la importancia que debería tener este para la entrada y salida de nuestros barcos. Escuchemos entonces a Carlos Atwin, del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional. Está el proyecto y está aprobado. El canal Magdalena, yo estuve cuando se hizo la audiencia pública y di muchos datos importantes, y ahí también vi datos importantes. El canal Magdalena se aprobó hace varios años, y Uruguay lo quiso trabar, porque acá el problema que tenemos es que la República Oriental del Uruguay, como diríamos en política, la historia pesa más que la realidad, y ellos siempre fueron un tapón inglés en América, y su función es esa. Nosotros queremos sacar un barco de guerra de Argentina, o un barco con cereales de Argentina, y el primero que se entera es el Foreign Office. ¿Por qué? Porque tiene que salir por el Uruguay y hay que pedir permiso al Uruguay. Y el Uruguay informa al Foreign Office. Porque la empresa que controla la aduana del Uruguay es inglesa. La única forma de salida que tenemos es por una barcaza que está a 10 kilómetros de Montevideo, que hace un codo, y se sale por territorio uruguayo. No tenemos salida por territorio argentino al mar. ¿Pero y por qué no? Argentina no tiene acceso al mar. ¿Pero por qué no? Porque no está el canal Magdalena. Ah, porque no está el canal Magdalena. Ah, bueno. Ahora se me abre más el panorama. El canal Magdalena no se hace porque los ingleses no quieren que se haga. ¿Por qué? Porque Argentina tendría salida marítima directa sin que se enteren ellos de qué es lo que estamos sacando o saliendo. Así de sencillo es. Por eso no está el canal Magdalena hecho. O sea, es bastante más sencillo de lo que creeríamos. Y por eso no se hace el canal Magdalena. Digamos, falta decisión política entonces. No es que falta... Nada más que eso. Y está el presupuesto. Cristina lo hizo aprobar al presupuesto. El presupuesto está aprobado. El Uruguay lo apeló judicialmente en cortes internacionales y perdió el juicio. Argentina lo ganó, porque demostró que no perjudicaba al Uruguay, que se hacía sobre parte del territorio argentino, que no se tocaba el canal, que no se modificaba el canal. Así de sencillo es. Como escuchamos, tenemos las propias trabas imperiales en cuanto al tema de la navegabilidad de nuestros ríos. Esperemos que en un futuro podamos resolver esto y verdaderamente sentirnos soberanos en cuanto al tema. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.